Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca del carácter. ¿Recuerdan? ¿Sí? Hemos estado hablando acerca de cómo generar confianza. Esa era la primera área en la cual relacionamos el carácter. Pero hay muchas áreas en las cuales podemos relacionar el carácter. De hecho, hay por lo menos 5 dimensiones y ahorita solo hemos visto una: generar confianza. Y estábamos hablando acerca de la relación, del equilibrio entre la fortaleza y la vulnerabilidad. Terminamos en cuanto a estar orientado a la verdad, ser genuinos, ser auténticos. Y hablábamos de cómo son las personas orientadas a la verdad. Ahora vamos a comenzar una segunda fase del carácter. Y el carácter se ve mucho más en nuestro proceder diario. Aquí es bien fácil tener un carácter santo, ¿verdad? Estamos con esas alabanzas así preciosas y nos quebrantamos y delante de la presencia de Dios pues hasta lloramos. Pero ¿y qué pasa cuando estamos en nuestro trabajo? Y ese es un área que queremos tocar también. Vamos a hablar acerca de un segundo tópico, una segunda dimensión del carácter. Y le vamos a llamar obtener resultados. Obtención de resultados. No solamente al hablar de carácter tocamos temas eminentemente espirituales, tenemos que tocar temas de la vida práctica, temas de la vida diaria, lo que somos cada día. Y la mayor parte de las capacitaciones, en la mayor parte del entrenamiento, cuando queremos aplicar a cualquier trabajo, cuando queremos comenzar a trabajar en algo, incluye información, experiencia acerca de la tarea en sí. Sin embargo, con el paso de los años, al desempeñarnos en un campo específico, nos damos cuenta de algo. Muchas personas saben qué hacer, conocen los hechos, los procesos, incluso algunos saben hacer su trabajo mejor que sus jefes o que los dueños de las empresas. Conocen exactamente lo que tienen que hacer. Sin embargo, no producen resultados. No producen resultados, por lo menos, impactantes. O no tienen desempeños descollantes. Puedes haberte preguntado esto acerca de ti mismo. ¿Por qué es que yo tengo tantos años trabajando y no paso de lo mismo? ¿Por qué no obtengo resultados? ¿Por qué no alcanzo las metas que tengo? Sabes lo que tienes que hacer, trabajas duro en esto, pero por alguna extraña razón pareciera que otros hacen más o que lo hacen mejor que tú. Aun cuando no siempre es cierto, a veces no lo comprendemos. ¿Por qué trabajamos tan arduamente y no obtenemos resultados? ¿Qué ingrediente está faltando? ¿Qué podrías hacer distinto para que funcione? ¿Qué cosas podemos hacer diferentes para que nuestro trabajo, y vamos a hablar específicamente del trabajo, aunque podemos aplicarlo a cualquier área de nuestra vida, pero ¿por qué en nuestro trabajo no estamos teniendo los resultados que queremos? Hay algunos factores que inciden, por supuesto, están fuera de nuestro control, hay elementos indescifrables, razones que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que no entendemos por qué, pero una persona, un proyecto, una empresa puede ser más exitosa que otra. Hay elementos espirituales también. Hay elementos espirituales, bíblicos. Y queremos ver algunos de esos elementos espirituales. En primer lugar, yo quisiera que buscáramos Eclesiastés 3. No voy a decir Eclesiastés. Eclesiastés 3, dice la Biblia, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí hay un montón de sabiduría. Y la Biblia está hablando de que, en primer lugar, necesitamos poner el trabajo en su orden correcto de prioridades. El trabajo es importante. Sin duda alguna, el trabajo es importante. Pero si nosotros ponemos por encima de nuestra familia nuestro trabajo, si nuestro trabajo está por encima de nuestra familia, de nuestra propia persona, de nuestra relación con Dios, quiero decirles que es un fracaso aún cuando logres cosas en tu trabajo. Y por eso dice la Escritura, ¿qué provecho tiene el hombre que trabaja de aquello en que se afana? ¿Cuál es el fin último? ¿Qué es lo que sucede al final? ¿Logras o no los resultados? Por otro lado, hay otras actitudes egoístas y de idolatría por el dinero, que no es nuestro tema de hoy, pero hay también algo que decir de parte de Dios en la Biblia acerca de esto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 15 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Algunos de nosotros quisiéramos ser ricos aunque no durmiéramos mucho, ¿verdad? Pero fíjense que aquí está tocando un tema bien clave, un tema muy importante. No es malo el dinero es necesario. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Y el amor tiene que ver o se manifiesta en la práctica en nuestro orden de prioridades. ¿Qué lugar de prioridades ocupa? Y por eso la Escritura dice, ¿qué fruto sacará de estarse afanando día y noche por el trabajo? Por eso es importante, como han dicho mucha gente, que hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Volviendo a nuestro tema, y dejando de lado la suerte o los factores que hemos dicho, la casualidad, hay una razón para todo. Hay maneras en que operan los que obtienen resultados. Hay modelos de conducta, formas de pensar y de relacionarse que tienen en común las personas que tienen éxito en sus trabajos. Y por supuesto, estamos hablando de su carácter más que de sus conocimientos. Hay personas que saben muchísimo, pero no tienen el carácter para que esos conocimientos puedan ser efectivos. Tiene que ver con el carácter que enfrenta las demandas de la realidad. ¿Qué dijimos que era el carácter? Las herramientas para enfrentar la realidad. Cada uno de nosotros tiene una realidad distinta. Pero cuando aprendemos a enfrentar esa realidad, eso se llama tener carácter. Y la razón, en cada pregunta que hemos hecho desde que comenzamos, la razón por la cual en nuestro trabajo, tanto como en nuestra familia, tanto como en nuestro actuar personal, no tenemos el éxito que queremos, es porque nos hace falta carácter. Tiene que ver con el carácter. Las personas que están constituidas de determinada manera tienden a obtener más resultados y trabajar de maneras diferentes que aquellos que solamente trabajan duro. No solo es necesario trabajar duro, es necesario trabajar con ciertos modelos, ciertos patrones de conducta que están en las Escrituras y que son las herramientas para enfrentar la realidad. Lo triste es que no pensamos en nuestro carácter cuando pensamos en prepararnos para un trabajo. Cuando estamos pensando en una entrevista y que vamos a hacer una entrevista de trabajo, estudiamos el tema, nos preparamos en cuanto a los conocimientos técnicos y siempre enfocamos todo en el conocimiento técnico. Siempre enfocamos todas nuestras habilidades en lo técnico. Sin embargo, la mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer en el campo que se desempeña. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes en su propio campo, en su propia área de experiencia, cada uno de ustedes es un experto en lo que hace. Todos saben exactamente qué hacer. Lo hacen bien. hacen el trabajo de una manera distinta a aquellos que no hacen ese trabajo. Y tiene más que ver con el hecho de cómo son como personas que con lo que saben. Ante igualdad de condiciones, el carácter gana. Si dos personas realizan la misma acción, la misma función, y uno tiene carácter y el otro no, el que tiene carácter tiene más éxito que el que no tiene carácter. Aún cuando no sea cristiano. Aún cuando no sea cristiano. Es importante, y hemos dicho, a los cristianos les hace falta carácter. Estamos acostumbrados en el cristianismo actual a hablar mucho del Señor y del cielo y qué rico y los dones y el Espíritu Santo, y todo eso es necesario, indispensable. Pero si usted no tiene el carácter para mantener esa vida diariamente en su trabajo, en su familia, en cada una de las áreas en las cuales se desempeña, usted no va a tener éxito nunca, nunca. Al hablar del carácter y del trabajo, estamos hablando de ética laboral, de compromiso en general, estamos hablando de carácter. Yo quisiera ver alguna pequeña lista de algunas características que la Biblia menciona en cuanto al carácter cristiano. Por ejemplo, diligencia, Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué hace? Enriquece. Lo primero que la Biblia, y quiero decirles que hay una cantidad de versículos que hablan acerca de la diligencia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en el libro de Proverbios es una increíble cantidad de versículos que hablan acerca de la diligencia. ¿Qué significa la diligencia? No es aquel carro de madera, ¿verdad? Es alado por caballos. La diligencia es meterse a trabajar y estar conscientes de que nuestro trabajo es importante. Y trabajar duro, trabajar duro. Hoy es el día del trabajo. Sería celebrar trabajando, ¿verdad? El Salvador tiene fama de ser gente trabajadora. No tiene, la fama la tiene. Pero la verdad, nosotros, salvadoreños, y que conocemos un poco de la idiosincrasia de nuestra gente, y hemos estado en los pueblos y conocemos a la gente, ¿nos quedó la fama o todavía somos tan trabajadores? Ya no, ya no. ¿Y sabe qué nos arruinó mucho? Las remesas. Hay gente que solo vive esperando que le manden su chequecito de Estados Unidos, que le manden su cheque, y no buscan trabajo. Y no trabajan. Usted sabe lo que esa persona podría hacer si ese dinero fuera un extra y tuviera su trabajo. Welcome to Intipucá, ¿verdad? Todo el mundo en Intipucá está esperando el cheque, pero vaya a ver las casas. Todas las casas bien chivas, bien bonitas, bien construidas, bien bonitas, pero todo el mundo esperando el chequecito. Un puño de salvadoreños están esperando el chequecito. Lástima que yo no tengo nadie que me mande chequecito de Estados Unidos. Terrible. Otra característica importante, honestidad. Qué difícil es ser honesto en un mundo de corruptos, ¿verdad? Cuando usted sabe que todo se arregla con una mordida. Si lo para la policía, una mordidita. Si no puede seguir construyendo porque está mal este volado, se está cayendo, no importa, una mordidita. Y en todo nivel. En todo nivel, en la esfera más alta del gobierno hasta en la esfera más baja de la población. Todos, todos contribuimos a la corrupción. Porque tan corrupto es el que recibe el dinero como el que lo da. Si usted da una mordida, usted es tan corrupto como el que la recibe. Usted no da, ¿verdad? Usted pide mordida, pero sí. Gracias, doctora, por la aclaración. Es la única que le vamos a permitir que pida la mordida. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Esta es nuestra norma de conducta, al menos debería ser la honestidad. Lealtad, Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios 22:1. ¿Qué pasó? No quedó. Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Aquí está en la Biblia, así es que no se preocupe. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Cómo puede alguien perder su nombre por una cosita, verdad? De repente aparece en televisión, en una situación inconveniente, en el periódico, y se acabó el buen nombre de esa persona. Una persona que ha sido leal por muchos años, una persona que ha sido honesta por muchos años, y de repente se acabó la fama. De más estima es, ¿el qué? El buen nombre que las muchas riquezas. Amor al trabajo. Necesitamos no solamente tener esa actitud de amor al trabajo en cuanto a voy a buscar trabajo aunque me manden mi cheque, pero no solo se trata de eso, se trata de amar, de estimar precioso aquello que Dios nos ha dado, por medio de lo cual ganamos el sustento. Cuando usted trabaja, usted invierte su vida en eso. Y si usted no estima precioso aquello por lo cual Dios le está proveyendo su ingreso, usted es un desagradecido, totalmente desagradecido. Hay tantas personas que están trabajando en cosas que se nota que no les gusta hacer. Y usted llega y se topa con esta gente y dice, híjole, este debería ser otra cosa, ¿verdad? Porque son tan, se nota que lo están haciendo a la fuerza, pero totalmente a la fuerza. Sabiduría, Efesios 5:15. Mirad pues con, ¿sí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios. Como parte de nuestra diligencia tenemos que andar como sabios, no como necios, no haciendo cosas torpes que pueden destruir nuestra vida, sino con sabiduría. Cada movimiento que usted hace tiene que hacerlo con sabiduría. Qué terrible es cuando aparece un personaje que ha sido ministro, que ha sido presidente en Costa Rica, por ejemplo. Hablemos de Costa Rica para no hablar de aquí, ¿verdad? En Costa Rica, el expresidente de Costa Rica, condenado creo que a 3 o 5 años, 5 años por corrupción. Qué tremendo, ¿verdad? Por un acto no solo de corrupción, sino de falta de sabiduría, por algo realmente tonto. Hay algo que es importante. Necesitamos tener actitud para trabajar. Mire, no hay nada peor que llegar a un lugar y que la gente que está trabajando ahí no tiene actitud para el trabajo. ¿Qué es actitud? Es esa gana, es ese feeling que le mete la gente al trabajo. Ha llegado usted a un lugar y está el tipo sentado, llega usted con la llanta pacha y entonces le dice, por favor, cámbiame esa llanta. ¿Cuál? Está pacha, ¿verdad? Sí, está pacha. Y necesita que la cambien. Ajá. Ah, pero yo creo que de esa no tengo. Dan ganas de salir con la llanta pacha ahí. No importa, va a irse a otro lado. A un lugar donde se la re... No es como llegar. ¿Qué tal, jefecito? Sí, ¿cuál? Esta es... Ya se la cambio, permítame. Y usted ve el feeling que le mete la gente. Y le pone chispa a las cosas. O usted llega a un almacén y están platicando, tomando café, ¿verdad? Y, mire, ¿tiene tal cosa? No, yo creo que no hay. Híjole, y no sería bueno que buscara. Espéreme. Y eso en las oficinas de gobierno lo vemos tanto, ¿verdad? Tanto, pero tanto. Y lo hemos visto y criticado tanto. Y sin embargo, seguimos siendo ese tipo de país. Es impresionante. Necesitamos tener actitud para el trabajo, pero sabe, con todo esto de la guerra y la conmoción social, hay otra actitud bien fea que nosotros hemos adoptado, y es la actitud de explotado y no de trabajador. La gente se queja. Tener trabajo en este país ya es un milagro. Ya solo tener trabajo es un milagro. Pero además de eso, la gente se queja. Ay, es que muchos me explotan. Ay, es que me tengo que quedar media hora y no me pagan las horas extras y no sé qué y no sé cuánto. Yo estoy consciente de que hay gente que abusa y no voy a decir que no. Pero nuestra actitud no debería de ser eso. ¿Sabe quién es la gente que gana el ascenso? La gente que trabaja más y no se queja tanto. La gente que trabaja con actitud. Necesitamos tener una buena actitud. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Que le eche ganas a su trabajo, que no le importe si la hora de salida. Excepto porque usted ya tiene un compromiso con su familia, tenga el carácter de decir, perdone jefe, hoy no me puedo quedar porque tengo un compromiso con mi familia. Tranquilo. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hay tanto egoísmo, ¿verdad? Hay tanto egoísmo y todo el mundo jala para su lado. Pero también hay mucha pereza. ¡Qué cantidad! Yo no sé por qué nos quedó la fama, pero realmente hoy lo que vemos en casi todos lados es una pereza extraordinaria. Proverbios 24:10. ¡Ah! Este es el versículo que íbamos a leer antes. ¡Ya apareció! Pues usted es un mago, joven. Yo no sé cómo más se va a cambiar las cosas así. Bueno, sigamos con el siguiente. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo hoy, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Por qué a veces ya llegas a tener una actitud de ya no querer trabajar y no? Porque has ido fomentando la pereza en tu vida como una actitud. Y entonces, ¿qué pasa? Mire, yo le recomiendo, todas las personas que se vayan a jubilar, nunca se queden inactivos. Siempre consíganse algo que hacer, un trabajo que hacer. No hay nada peor que quedarse inactivo para las personas que se van a jubilar. Busque algo, consígase un trabajo, invéntese un negocio, aunque no venda nada, pero póngase a trabajar. No se quede inactivo. No hay nada peor. Yo recuerdo a mi padre, lo digo en carne propia, yo recuerdo a mi padre, después de ser un hombre tan activo, ya jubilado, tenía su negocio, pero un día decidió cerrar el negocio. Miren, comenzó a morir así, hasta que murió. La inactividad, el quedarse sin hacer nada, es terrible, es terrible. La gente hace bien las cosas cuando hace aquello que sabe hacer bien y le gusta. Lo hace con gusto y permanece alejada de las cosas que no le salen bien. Ahora, las personas que consiguen más logros en la vida tienen una identidad bien definida. Es importante tener una identidad bien definida en varios frentes, en todas las áreas de la vida. La identidad no solo se manifiesta en tu área cristiana, yo tengo una identidad cristiana aquí en la iglesia, no. Tu identidad como empleado, como trabajador, como jefe, como dueño, como esposo, como esposa, como hijo, tu identidad tiene que ser bien definida. Estas personas están seguros dentro de sus límites, saben lo que quieren y lo que no quieren, y eso es importante. Están seguros de lo que creen y valoran y aman las cosas correctas. No son indecisos ni tienen lo que los psicólogos denominan una identidad difusa. No saben para dónde agarrar, agarro para acá, no agarro para allá, no, mejor para acá. Eso es símbolo de que no hay una identidad bien definida. No se preguntan quiénes son, qué estoy haciendo aquí, todo me sale mal. ¡Quiero morirme! Esa, ¿por qué nací? Eso es tener una identidad difusa. ¿O qué deben hacer en cuanto a dilemas morales? Todos nosotros nos vamos a presentar tarde o temprano frente a un dilema moral. ¿Acepto ese soborno o no lo acepto? Eso tendría que ya estar definido en su mente, ¿verdad? Sí, dice alguno por ahí, ya tiene que estar definido en su mente. Tendría que estar definido en su mente, ¿acepto ese soborno? Mire, ni me lo pregunte, que de plano no lo voy a aceptar. Y tampoco lo voy a dar. ¿Sabe una cosa que yo decidí hace mucho tiempo? Fue no comprar cosas de dudosa procedencia. Cachada. Es que ¿sabe cuál es el problema? Por ejemplo, aquí le roban una insignia a su carro. ¿Y usted sabe dónde la va a encontrar? ¿Usted sabe ya dónde están? Y entonces se va a ir por el García Flamenco, ¿verdad? Y ponémela, quizás la misma suya le están poniendo. Y le seguimos el juego. ¿Por qué? Porque a la semana ya se lo han robado otra vez. Y entonces vuelve a pasar por ahí a comprarla. Entonces nosotros ayudamos a establecer el patrón de compra y vende cosas robadas. Y de nuevo, tan corrupto es el que da el dinero como el que lo recibe. No compre cosas de dudosa procedencia. Antes, cuando yo vivía en el centro de Santa Tecla, cada rato pasaba gente vendiendo cosas, ¿verdad? Mire, tengo esta cadenita, patrón, esta cadenita de oro, mire, chiva, que no me quiten. Y como se la dan barata, ¿verdad? No compre nada. No, gracias. Mire, tengo este relojito, ahí se le acerca en la gasolinera, ¿verdad? Mire, tengo este relojito. No compre volados así. No me meta a comprar volados así. Es más, yo prefiero andar mi carro sin ninguna insignia que ir a comprar la robada. Si no tengo la para comprar en un almacén, no se la pongo, punto. Pero no le voy a ir a comprar a alguien que se la acaba de robar a otro. ¿Qué hago? Cerrar el círculo. Y todo eso tiene que ver con cosas espirituales. ¡Claro! Esta es la vida cristiana espiritual de a diario, de todos los días. Por supuesto, ni hablar de, me robo esto, o no me lo robo, ¿va? O sea, si no voy a aceptar soborno, mucho menos me voy a robar ningún volado. Prestado. Hay muchos hermanos que piden prestado y ya no lo devuelven. Mire, tengan cuidado. Yo, gracias a Dios, esta iglesia es bastante sana. Pero en cuanto salga alguien de esa categoría, seguro que lo expongo públicamente. Pero hay iglesias, y como me ha tocado la oportunidad de estar en varias, donde hay personas que viven de los hermanos, de pedir prestado. Y andan pidiendo prestado a todo el mundo. Y nunca le pagan a nadie. O haciendo negocios. Hacen un negocio con una persona, no le resuelve. Todavía recuerdo uno que le debe los muebles a otro hermano que nunca se lo fue a dejar a su casa. Y entonces aquí y el otro le debe y entonces al otro se metió con un negocio. Y es terrible. Yo cuando veo una persona que ya van dos, tres que le debe, ya, hey, ojo, tengan cuidado, por favor. Por eso yo no me quiero meter en sus negocios, pero si usted quiere hacer un negocio con un hermano, venga, pregúnteme. Yo le voy a decir si le recomiendo o no le recomiendo que haga negocios. Así es. Hay gente que se mete vestida de oveja y son lobos y vienen a bajarse a los hermanitos. Y si se los pueden comer, se los comen. Ahora, una cosa importante, pero importantísima para el carácter cristiano, es estar consciente que su esfuerzo sin el respaldo de Dios no tiene resultado. Tu esfuerzo sin el respaldo divino no tiene fruto. Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermano, usted puede trabajar duro, trabajar durísimo todo lo que quiera, pero si su trabajo no tiene el respaldo de Dios, usted va a estar frito. Por eso es importante saber quién eres, y eso pasa por conocer la voluntad de Dios para tu vida. Si tú te encuentras con topes y topes y topes y topes en tu vida, sería bueno reflexionar y saber si estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Mire, yo me he metido a través de toda mi vida en muchos negocios, muchísimos, y he perdido mucho dinero. siempre con hermanos. Es que los hermanos son buenos para eso. Inclusive perdí mi casa por un hermano. Pero una cosa que es interesante, antes de casarme, bueno, tuve una distribuidora de dulces, tuve librería, tuve, híjole, una empresa de publicidad. He tenido de todo. Ya casado, igual. Fábrica de ropa, boutique, cafetería, hasta cafetería hemos tenido. Pero una cosa que yo me he tenido que dar con la piedra en los dientes es que Dios nunca me ha dejado prosperar en ningún negocio, ¿sí? Nunca. Teniendo todas las opciones, me ha dado para sostenerme cuando no hay de otra. Me ha dado para sostenerme. Pero ¿sabe dónde he venido a caer siempre? En reconocer que yo tengo que ser pastor. Y cuando me he querido zafar y he dicho no, y ya no, y me voy y no voy a ser pastor, y quiero y le meto capricho al Señor y todo. Si vos sos pastor, hombre, si ahí te tengo, no seas burro. Ahí va aquel. Es impresionante. Es impresionante. Y me ha tenido bien socado, pero siempre me provee. Mucho más que en otros negocios donde he metido plata y he salido perdiendo. Tremendo. Por eso uno tiene que reconocer dónde Dios te quiere tener. ¿Dónde Dios te quiere tener? A veces uno está luchando en contra de la corriente. Y Dios dice, no es por ahí, hombre, venite. Y uno ahí, este macho es mi mula. Tiene usted que sentarse con Dios seriamente y hablar y preguntar, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Yo aquí te quiero. Cuando usted logra reconocer eso, mire, las puertas se abren, las cosas cambian. Es impresionante cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana cuando usted reconoce que el camino es este. Por eso es importante saber quién eres, y eso pasa por reconocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quién eres para Dios? ¿Y para qué estás en la tierra? ¿Y cuál es su propósito para ti? Por lo general, exige experimentación. Hay que asumir algunos riesgos, porque tenemos que probar, ¿verdad? Tenemos que probar. Para estar seguros, pues tenemos que probar. Y a veces fracasar, pero también eso, hay que superar el temor al fracaso, salir de la zona de comodidad e intentar algo nuevo, pero siempre con la dirección de Dios. Esta es la manera en que las cuestiones del carácter se interponen en la formación de la identidad. Una persona que vive su vida según sus temores está siempre limitada en su identidad, ya que no puede dar un paso para descubrir quién es en realidad y qué no es. Porque tiene miedo, ni hace, ni no hace, ni ahí está. Esta clase de carácter y confianza en la identidad es una paradoja de la humildad. A primera vista, la persona confiada que dice, soy bueno para esto, puede sonar altiva. No es lo que consideraríamos alguien humilde. Sin embargo, al mismo tiempo, como estas personas son conscientes de lo que son, cuando una persona es consciente de lo que es, y saben en qué son buenos y en qué no son buenos, no se presentan como altivos, como presuntuosos, sino como seguros de sí mismo. Y hay una gran diferencia entre ser seguro de sí mismo y ser un altivo, arrogante, presuntuoso. Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Una cosa básica en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, es la humildad. Siempre. Siguiente versículo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. La humildad, nosotros tenemos un concepto inadecuado de la humildad. La humildad no es el desprecio de uno mismo. Ah, es que yo soy un pobre, miserable, que no sirve para nada. Eso no es ser humilde. Es una visión real y sincera de qué eres, quién eres. Cuando alguien es como es y no actúa como si fuera más de lo que es, no se trata de arrogancia, sino de tener una identidad clara, sólida. A partir de esa seguridad, la acción competente fluye, La capacidad de actuar fluye y eso produce resultados. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Fíjense qué quiere decir eso. Que usted no debe tener ni un concepto más alto de lo que es, pero tampoco un concepto más bajo de lo que es. Yo soy lo que soy y no me parezco a nadie. Sino que piense de sí con cordura. No dice gordura, cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te ha dado una medida de fe que es diferente a la mía. Aquí a ti te dio más, a ti te dio menos, a ti te dio más o menos, a ti... De acuerdo a esa medida de fe, piensa con cordura, ni más alto ni más bajo de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Tú eres bueno en eso? Eres bueno en eso. Con la música sucede algo interesante, porque hay un montón de gente que no sabe ni tocar ni cantar, y entonces se meten a tocar y cantar, ¿vea, magistrado? Y entonces, y como les sale terrible, ¿vea? Entonces dicen... Esto es para la gloria de Dios. Ay, yo me imagino a Dios así, ¿verdad? Vaya pues. O sea, si no sabe cantar, quédese cantando en la silla. Miren, en la silla todos cantamos en puño y se oye bonito. Pero si se va a dedicar a la música, a la cantada, pues por lo menos, ¿verdad? Que cante bien, que toque bien. Pero mucha gente dice, para la gloria de Dios. Ay, interpreten mi silencio. Gracias a que estas personas son lo suficientemente humildes como para saber en qué son buenas y en qué no son buenas, no creen ser lo que no son, ni intentan operar en esos campos en los cuales no se deben meter. Eso implica el saber qué posición debe ocupar cada uno de nosotros. No tratar de ocupar la primera posición si sabe que solo tiene la capacidad de ser un buen número dos. Si usted tiene la capacidad de ser un buen respaldo para alguien, ahí quédese. Pero a cada rato veo yo en las iglesias golpes de púlpito, ¿verdad? Y entonces le dan en la nuca al otro, pero cuando llega al púlpito, arruina la iglesia, se acaba la iglesia. Entonces no tenía la capacidad. ¿Qué tiene que hacer? Quedarse ahí, donde Dios lo ha puesto. Ahora, a veces alguna gente que se conforma con ser el número dos, lo hace porque no tiene el carácter para enfrentar el reto de ser el número uno. Si Dios te quiere en una posición, no tienes que andar cabildeando. Voy a decirte algo, en un trabajo secular, en un trabajo común y corriente, se acostumbra a andar cabildeando y andar viendo y hablando, ¿verdad? Para ir subiendo. En el reino de Dios y en la iglesia no se necesita. No se necesita. Porque el jefe, el mero jefe, te está viendo. El que sabe todas las cosas te está viendo. Y con él no necesitas inventar nada. ¿Por qué? Porque él te va a colocar en el lugar donde quieras, en el momento en que quieras. Hay personas que hacen, o mejor dicho, sueñan grandes proyectos. Y piensan en tener grandes empresas. No se puede empezar de tener una gran empresa, ¿sabe? Tenemos que empezar desde abajo. Desde el principio, la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, será puesto sobre más. Y así, fiel en esto, puesto sobre más. Pero ni en la iglesia y realmente en el mundo tampoco. Tú puedes comenzar de dueño. Tienes que empezar desde el principio, desde abajo. Estos son solo algunos principios. La próxima semana vamos a terminar con este tema. ¿Es esto espiritual? Esto es lo más espiritual que hay. Es tu vida diaria. Es la vida de todos los días. Es la manera en que tú vives tu vida a diario. Y cada uno de nosotros, independientemente de dónde ve la necesidad. Yo no puedo cambiarte con esta predicación. Y lo he dicho muchas veces. Lo que yo hago es exponerte algunas verdades bíblicas para que tú pienses en dónde te hace falta. Pídele a Dios que esas áreas en las cuales flaqueas las puedas poner en práctica en tu propia vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras. Señor, queremos pedirte que podamos poner en práctica todas estas...